Muy buenos días, Raquel. Hola, buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? Buenos días para toda la oyentada, como dicen algunos compañeros de medios populares. Feliz, bueno, feliz de escucharte. Bueno, y un gustazo realmente estar hablando con ustedes. Raquel, bueno, contanos. Sí. ¿Qué hay? Bueno, viste que marzo siempre es un mes que nos moviliza de principio a fin, digamos. Si bien estamos todo el año movilizados por, digamos, muchos aspectos de luchas en el campo popular, por los derechos humanos, marzo es esencialmente, sobre todo para quienes vivimos aquella época, que fuimos víctimas, ya empezás a tener en la cabeza ese run-run que te retrotrae aquella época en que éramos tan chicos, tan jóvenes, y que, bueno, teníamos tanta militancia, tanto esperanza de que esto iba a ser un mundo mejor. Y era tan lindo por eso, y nos arrancaron todo eso. Pero bueno, estamos de pie, como siempre. Y de cara a este 24 de marzo, este año, digamos, no solamente la movilización de cada año, organizar una marcha, los reclamos, todo lo demás, sino que estamos atravesando casi el final de la tercera etapa de los juicios de la Subzona 14. Y así que doblemente movilizados todos, todas y todos. En ese sentido, como cada año desde el movimiento y con las compañeras de UTELPA, se hacía un conversatorio en la universidad con chicos de la colegio secundario, este año decidimos hacer en el aula magna un alegato popular, porque como las querellas no pudimos alegar, porque en una votación 2-1 del tribunal no nos lo permiten, si bien sabíamos que nosotros quedábamos fuera de esta posibilidad de pedir penas por un detalle técnico, digamos, del arranque del juicio, teníamos la esperanza de que sí nos dejaran alegar, porque no alterás para nada el sano y justo proceso. Raquel, pero bueno, te pregunto, sí, ¿a quién le corresponde, sí, el voto que les negó la posibilidad? Al doctor Triputi y al doctor Aguerrido. Perdón. El doctor Aguerrido votó a favor. A favor de que pudieran alegar las querellas. Sí, sí. Triputi, sí, y Lacaba y Triputi. Y Díaz Lacaba. Y Díaz Lacaba. Bien. Bueno, entonces, ahora, en el final de su alegato, la Fiscalía pidió que al menos nos dejaran a las víctimas querellantes decir las últimas palabras. Vamos a ver qué dicen en ese sentido. Claro. Porque yo digo que más allá de lo que es el proceso, con la letra fría de lo que es la ley, de por sí este juicio ya se ha transformado en un juicio testimonial. Porque siempre decimos memoria, verdad y justicia, pero la justicia ya se va desdibujando, porque de 7 imputados que teníamos nos quedan 3, porque Fiorucci quedó apartado en el juicio anterior por una razón de salud, no sabemos en qué situación se encuentra, quizás se esté riendo de nosotros y esté bien, no sé. Reina está en su casa, arresto domiciliario, que se le fue concedido por la pandemia, al principio de la pandemia, ahora ya no tiene excusa, ya es hora de que vuelva a cárcel común. Greppi y Rifaldi fallecieron, y De Bartolo, nos dice la defensa, que está internado en terapia intensiva, cosa que a mí no me consta, porque hasta que yo no tenga la certeza, era como Baraldini, que quería quedar fuera por razones de salud, problemas cognitivos, que era avalado por el equipo médico forense, que quedó desarticulado por los peritos de parte que pusimos nosotros, porque goza de buena salud. Incluso hemos visto fotos familiares y videitos familiares en el Facebook que lo ven, pero que está totalmente bien. Entonces, creo que nosotros las víctimas podamos expresarnos y tener nuestras palabras finales es más que nada un derecho adquirido en honor a los 3-4 décadas que venimos luchando para llegar a esta instancia. Porque si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos, no hubiera habido juicios en La Pampa, porque nada es gratuito. Eso lo sabemos, como sabe toda la militancia, que cada derecho se ha ganado en la calle, militando, y no hay otra. Entonces, entendemos que nos corresponde. Pero bueno, suponiendo que eso no puede ser, nosotros organizamos este alegato popular, invitando a toda la comunidad, a las víctimas, a los colegios. Va a ser el día 21 en el Aula Magna, a partir de las 9 de la mañana. Va a estar transmitido por el canal de YouTube de la universidad. La verdad que estamos muy contentos. Van a estar nuestros abogados querellantes, Ivana Barnett y Franco Catalani. Y bueno, va a estar Pinky, Pumilla, yo, los compañeros del movimiento. Vamos a contarles a los chicos, queremos que sea una ida y vuelta, que ellos pregunten todo lo que quieran saber, para explicarles en qué consiste el juicio, qué sería un alegato, poner en contexto por qué se dio el golpe militar, contarles cuáles fueron los colectivos, colectivas que fueron víctimas, atacados, decirles por qué La Pampa no fue una isla, como se pretendió instalar. Y yo creo que va a ser, además, en el marco de la Semana de la Memoria, muy pertinente y muy constructivo. Bueno, por otro lado, como cada 24 de marzo, vamos a estar convocando, ya les vamos a estar acercando a todos los medios la convocatoria para una concentración en la Plaza San Martín. No sabemos si va a ser a las 17 o a las 18, depende cómo esté el tiempo, que tampoco sea tanto calor como venimos padeciendo ahora. Y después haremos una marcha hasta la seccional primera, que fue el principal centro clandestino de detención. Ahí vamos a hacer un espectáculo musical con compañeras artistas. Y después, bueno, sabemos que a las 21:30 está la puesta de la obra Lápices en el Medasur, así que vamos a estar con una agenda bien movidita, y esperamos que nos acompañen la sociedad, todas las organizaciones sociales y demás. Y bueno, esto era lo que yo quería comentar, y que están todos invitados. Ahí vamos a estar, Raquel, acompañando, y por supuesto, qué importante recuperar en serio las calles en este contexto que sigue atacando a la soberanía, porque recordemos que la última dictadura militar viene bajando desde... desde los nortes, bajó desde los nortes, y hoy los tenemos de vuelta, metidos acá. Porque yo, a ver, sigo sosteniendo, la dictadura cívico-militar, eclesiástica, judicial y comunicacional que produjo el golpe de Estado en el 76 fue organizada de los Estados Unidos con el famoso Plan Cóndor. La embajada de Estados Unidos en nuestro país fue un elemento primordial, y el FMI financió todo ese ataque a no solamente a nuestro pueblo, sino a los pueblos latinoamericanos. Entonces, a 46 años, que hoy de vuelta tengamos al Fondo Monetario con su espada de Damocles sobre nuestra espalda, con una deuda irresponsable que tomó el gobierno de Macri y que este gobierno está legitimando, y encima a través de la firma de un acuerdo, digamos, que va a estar sancionado en el Congreso, para todo el pueblo, la verdad, es tremendo, porque sabemos que es firmar de vuelta que el FMI esté acá controlándonos, que el pueblo excluido, sobre todo, va a ser el que más va a pagar las consecuencias. Ya los alimentos, hoy por hoy, son privativos para muchos sectores de la sociedad y duele enormemente. Y digo, porque pensá que tenemos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que dejaron su vida luchando por un mundo mejor. Y justamente en marzo, además, es como una burla. Es tremendo lo que nos está pasando. A mí me da mucho dolor y mucha tristeza. Y por eso digo que tenemos que estar todos en la calle diciéndole no al fondo y tratar de ver cómo luchando se puede revertir esta situación. Porque los ajustes ya están, nos están mintiendo descaradamente. Y además una cosa, nos amenazan con el tema del default, que en default no podemos vivir. Son mentiras, porque además el default no es una cosa que va a ocurrir mañana. A lo sumo puede ocurrir una cesación de pago que dará origen a seguir negociando, a que se investigue qué pasó con esa plata que llegó y que no está, o sea, no quedó ni en rutas, ni en escuelas, ni en el bolsillo de la gente más necesitada. Se la fugaron, entonces que la paguen los responsables, no el pueblo. Eso es lo que debe pasar. Gracias, Raquel. Después, la otra, sí. El otro reclamo es con la justicia, que tiene que haber una reforma estructural, que haya una justicia que no esté al servicio de los poderosos, que no ataque también justamente a los jueces y fiscales probos y que tenga, totalmente una mirada hacia el género. Hoy por hoy están juzgando a Iggy, se pide el sobreseimiento para ella, que se estuvo defendiendo de un ataque de un grupo que quería violarla correctivamente. Ella se defiende y ella es la que va preso y la que hoy está siendo juzgada. Y los atacantes no fueron juzgados. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas y, bueno, en eso seguiremos. Seguiremos como siempre, bueno. Raquel. Te agradecemos, bueno, y te esperamos la semana que viene. Sí, ahí estamos.